Hoy, en Tontos con Poder, Cuba, no tan aislada, con mi número a otra parte, roja directa a roja directa, y petain fin, bienvenidos. Los Tontos con Poder, un selector de la mejor info, tecnología, consejos, entrevistas, Los Tontos con Poder. La Hora Tech, en 7:50. Bueno, pasamos de tener una compañera de doble apellido, de alta sociedad, a tener un compañero con apellido revolucionario. Ignacio Guevara, a mi izquierda, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Fernando Undán, gracias por dejarme de este lado de la pecera por esta vez. Que estés a mi izquierda es todo un signo. Es inevitable. Es Guevara con B larga, no con B corta, vale la diferencia. No sé si eso es un matiz político. Un punto más revolucionario, se podría decir. Igual también hay un doble apellido para mantener el espíritu de Micaela Sánchez Malcom, que hoy no está con nosotros. Es verdad. Así que nos mantenemos en ese tono. Te quise preservar del tema, te quise llevar a ese sector político. Y también nos acompaña Carlos Javier Rodríguez, periodista cubano. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Gracias, Fernando, por invitarnos aquí. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la isla y es uno de los temas que comentamos al principio, que tiene que ver de cómo es esto de internet, cómo es conectarse en Cuba, si es para trabajar, para estudiar, para navegar, para mandar mails, y qué viene pasando últimamente en la isla. Vamos a tener otros temas, otras secciones, vamos a hacer unos experimentos también, sobre todo porque es mi primera vez con Nacho. Así es. Tranquilo. ¿Estás tranquilo? Impecable. Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación, ustedes saben que la lógica del programa es incluir temas que tengan algún tipo de excusa tecnológica. Es decir, esta es la primera banda que usó un sintetizador, esta es la primera banda que tocó en vivo vía YouTube, etcétera, etcétera. Pueden mandarnos después sugerencias, pasamos las vías de contacto. Y esta vez lo que elegimos es un tema de The Who, más precisamente Baba O'Reilly, para que no me gasten con el tema de la pronunciation. Y lo interesante de este tema, o por qué elegimos The Who, tiene que ver que después de que hicieron Tommy, el disco Tommy, que quizás es uno de los más conocidos de The Who, que era una suerte de ópera rock, que ya era bastante innovador en su momento, los muchachos de The Who se embarcaron en un proyecto un poco más raro. Y algo, si se quiere, previsor de lo que iba a pasar después con las redes sociales, que en sus recitales lo que pretendían era recabar los datos personales del público, edad, peso, altura, nombre, e incluirlos en un sintetizador y utilizarlos en canciones. Al principio se iba a llamar Lighthouse, después cambió un poco el proyecto y al final medio que no se llevó a cabo en el sentido original que tenían pensado. Pero sí después Townshend, que seguramente lo estoy pronunciando mal. Townshend, Pete Townshend. Eso, gracias Nachito. Lo incluyó algunas de esas ideas en otro álbum del disco, del grupo, que se llama Who's Next. Entonces el tema que vamos a escuchar es Baba O'Reilly de The Who. Thank you. vías de comunicación tenemos, Nacho, por ejemplo, el teléfono? El 5354-6655. ¿Y si quieren comunicarse por mensaje de texto? Pueden enviar la palabra aire, espacio del mensaje, al 7075. ¿Y si nos quieren escribir a nosotros por mail, o sea, nosotros a Tontos con Poder? Pueden hacerlo a Tontos con Poder, justamente, @radioam750.com.ar. ¿Y acoplarse a la banda loca de Twitter del programa? En twitter.com/tontosconpoder, y de paso el Twitter de la radio, que es twitter.com/am750. Perfectísimo. Los Tontos con Poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. Bueno, el principal tema del día, el informe de este programa, lo vamos a llevar a lo que es Internet en Cuba. Para eso tenemos un testigo privilegiado, que es el periodista cubano, isleño, habanero también. Habanero, del centro de La Habana, del Vedado. Del Vedado, que es el barrio de La Habana. El barrio más céntrico ahí de La Habana, ¿no? ¿A cuántas cuadras del Copelia, de la Día? Y una y media, más o menos, nada más. ¿Cuántas Copelias te tomás por verano? Ah, solo una llamada de ensalada, son cinco bolitas, como le decimos nosotros, de helado. Que son de chocolate, de fresa. Chocolate, fresa, como la película, y algunos que otros más. Bueno, un poco nos interesó tratar el tema de Internet en Cuba a partir de que en estos días, ahora, ahoricísima nomás, se va a terminar de conectar el cable submarino de Venezuela a Cuba. 600 kilómetros desde Venezuela hasta Santiago de Cuba. 1.600 kilómetros. 1.600, perdón. Está muy cerca. Estamos muy cerca. Bueno, era como, estamos cerca. Era como ir a Mar del Plata. Frente a los 30 y pico de kilómetros de La Habana a Miami, ¿o también tengo mal ese dato? No, sí, 30 y pico kilómetros, que son... 30 y pico kilómetros, 18 millas marítimas. No me venga con las millas y los galones porque se nos va a complicar. Pero estamos cerquita. Bueno, sí. O sea que en vez de hacer 32 kilómetros de cable submarino, por razones políticas e historia que ya conocemos, se hicieron 1.600 kilómetros desde Venezuela. Exactamente. Hasta la isla con un cable submarino que, expliquemos, es el principal forma de vínculo físico a nivel macro de las redes. Para que un país tenga internet. Nosotros tenemos un cable submarino en Argentina, que era en Las Toninas, ¿eh? ¿Dónde? Sí, exactamente. En Las Toninas era que hace tierra, digamos, y que es la forma más estable y con mayor potencia en relación o en comparación a, por ejemplo, lo que podría ser la conectividad satelital. Pero ¿cómo es la historia de internet en Cuba? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo arranca? ¿Cómo se dispone en la isla lo que es la conexión a internet? Bueno, mira, Internet en Cuba surge más o menos al finales de los 70, sí. A través de un pequeño grupo que empezó a investigar, de investigadores de cibernética y matemática, y crearon un departamento en el cual empezaron a desarrollar todas las cuestiones de Internet. Ya para los 80 es que se crea una principal base de datos, fundamentalmente con los países de bloque socialista, sí. Y Europa, ¿no? Con el fin de, bueno, de poder fortalecer inicialmente el Internet se ve en Cuba para todas las cuestiones de investigación científica, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. En el 83 se conecta con la red rusa X25. Que es activada. ¿Eh? Activada. Activada, X25, nombre de alarma. Como la alarma. Claro, X25, activada, exacto. Con la red rusa que transmitía a una velocidad de 2.400 BPS. Que es básicamente un mail por hora. Más o menos, más o menos. No sabemos. Tuve un módem en Cuba de esa velocidad, sí. De 9.600 llegué a tener. Pero bueno, dos años después duplicamos a 9.600, sí. Y fue cuando se comienza la red de teleacceso, es decir, por vía telefónica. Uh-huh. O dial-up también. Exactamente. Bueno, ahí fue que comenzamos nosotros a tener ya una velocidad un poquitico mayor, en aquel momento 9.600. En el año 96 es específicamente que nace el primer servicio de Internet, específicamente en sí. el 22 de agosto del 96. Una entidad que se llamaba, que pertenecía a la Academia de Ciencias, que se llamaba CENIAI, el cual yo fui uno de los fundadores de los servidores de CENIAI. Tuvimos ahí nuestra... Se caía la conexión cada dos minutos. Ah, bueno. Te puedo imaginar un módem de 56K transmitiendo, era una cosa bastante difícil, pero para nosotros los periodistas no era vital, ¿no? Para las comunicaciones, sobre todo con el exterior. Eso, hasta ahí venimos como bastante en línea con lo que es la historia en otros países a nivel tiempos, sobre todo porque en Argentina empieza a caer internet más o menos en el 97. ¿No? 96 es el momento del despegue comercial de internet en Argentina, con una experiencia previa únicamente a nivel científico educacional. La diferencia es que Cuba, precisamente debido, como tú conoces, a todas las cuestiones históricas y el bloqueo que tenemos por distintas cuestiones políticas con Estados Unidos, nosotros estamos conectados con un canal de 64K satelital, es decir, no hemos podido con fibra óptica hasta ahora, gracias a los hermanos venezolanos, conectarnos por fibra óptica con una velocidad real. Lo que hace que la conexión sea más lenta y más cara. Y más cara, exactamente. Imagínate tú lo que hace actualmente un servicio de vía telefónica, internet, a través de módem de 56K. Nosotros estamos hablando que a una empresa extranjera o a cualquier que tenga acceso está alrededor de los 140 euros mensuales. Cuando nosotros servimos acá por 30 pesos quizá un servidor de internet. Eso nos provoca debido a esta cuestión del acceso satelital que hemos tenido. Que de hecho lo ve cualquier turista que va a Cuba hoy, tienen un hotel, le cobrarán unos 5 euros más o menos por una conexión de 15 minutos. Exactamente, sí. Bueno, el primer portal cubano, te puedo decir que fue también sobre esa época del año 96, que todavía se mantiene, que es CubaWeb, www.cubaweb.cu, con ya un dominio cubano. Pero el primer portal no lo alojamos en un servidor cubano, sino fue alojado en Canadá, precisamente, en aquel momento. Antiimperialista. Todo bien, pero era administrado desde la isla. Eso fue más o menos lo que cómo surgió el tema de internet. Ya después, bueno, se ha un poco Cuba ha podido ingresar a hacer distintas páginas web. Hoy tenemos diversas páginas web. El internet para nosotros, hay que decir que es de acuerdo, sí, por la revolución cubana, es un arma de la revolución. Ya que en Cuba, desde el año 59, hemos estado teniendo distintas agresiones, y una de ellas ha sido la llamada guerra o la llamada batalla de ideas. Esta es un arma importante en internet que los cubanos estamos tratando de librar para que se conozca la realidad de nuestro país y de nuestra revolución, ¿no? Bueno, una de las, si se quiere, caras más visibles de esta, de gente que está en Cuba y que está en contra del gobierno cubano, es por ejemplo esta bloguera que se llama Joanny Sánchez, claro, no recuerdo mal, que tiene el blog Generación Y. El único blog, parece que cubano, que se ha difundido de tantas formas. Pero también me interesaba, y esto ahora lo seguimos charlando, sobre todo me interesa cómo es políticamente el tema del acceso a internet, es algunos datos. Hoy Cuba tiene más o menos unos 12 millones de habitantes. Exacto. Y según el Banco Mundial, que no es menor la fuente, los cantidad de usuarios es de 1.500.000. Esto a fechas de 2008-2009. Y por lo tanto la penetración, o sea, cantidad de usuarios cada 100 habitantes, es del 13%. En Argentina, para que nos demos una idea, según la misma fuente, tenemos 28% de penetración, y en Estados Unidos 75%. Y lo otro dato interesante es que la cantidad de cuentas de banda ancha en Cuba son 2.000. Exacto. Y yo me imagino, ahora me lo contás más en detalle, que tiene que ver también con la forma de acceso a internet, con los centros comunitarios, digamos, los que vendrían a ser los ciber argentinos en Cuba, pero hay todo con una forma especial de acceso. Pero ahora la seguimos. Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. ¿Ya hubo recambio? Sí, hubo recambio. Ya tenemos a la Polaca con nosotros, que se había perdido en los laberintos santelmianos. ¿Todo bien, Polaca? Sí, pulgares arriba. Seguimos hablando con Carlos Javier Rodríguez, periodista cubano, y por lo que nos acabamos de enterar, uno de los precursores de internet en Cuba, uno de los... No, fui cliente. Fui cliente, pero estabas ahí cuando se estaban ahí los primeros routers, las primeras conexiones. Claro, sí. Recién hablábamos de algunas cifras, ¿no? De que hay 1.5 millones de usuarios en Cuba con acceso a internet, y que la penetración es más o menos del 13%. Pero ¿cómo es bien, así, fácticamente, cómo es que la gente está en la isla y se conecta? ¿Va a un centro, está en la casa, en la universidad, en la oficina? ¿Cómo es? Como bien te dije, el acceso a internet siempre se previó para las cuestiones científicas, de educación y demás. Los principales accesos de internet están, los servicios de internet están en, por supuesto, en las distintas entidades estatales, vamos a llamarle, bueno, los centros de estudios, de investigación, médicos fundamentalmente, profesionales y demás. Es decir, tú puedes ir a una biblioteca y puedes tener un acceso ahí a internet para esas cuestiones. Desde el punto de vista particular, existen centros que se pagan en el moneda nacional para poder recibir y enviar mensajes, para tener comunicación, que se hacen barrialmente, es decir, de los distintos municipios existen centros en los telecorreos, que le llaman, y ahí tú tienes el acceso, digamos, de comunicación. Después, bueno, empresas, en distintos tipos de entidades en general que adquieren este servicio para la comunicación fundamental, ¿no? No es que exista un ciber y demás. Y después el turismo es algo también donde también, por supuesto, tienen acceso en todos los hoteles de Cuba o en distintas entidades tienen acceso. Inclusive hasta el Wi-Fi todavía no está muy desarrollado en Cuba. Todo esto ¿por qué? En Cuba el acceso a internet también se ha tenido que ver por una cuestión de seguridad nacional. Recuerda que te he dicho que hemos tenido muchas agresiones de todo tipo hacia el turismo y no solamente la guerra mediática, sino que ha servido de comunicación para distintos tipos de agresiones, de atentados, de comunicación directamente con el exterior. Hace muy poco en Cuba se apresó precisamente a un ciudadano norteamericano, si quieres hablar del tema, que precisamente iba a poner distintas, vamos a decir, bases de Wi-Fi para que haya acceso y para que pueda, la que mencionaste entre otros, la disidencia interna, poder tener comunicación directa a internet, que la tiene, porque si es una bloguera que está reclamando el acceso libre a internet, y bueno, y cómo ella se conecta, sino los recursos por dónde vienen y cómo es la conexión, ¿no? Eso cabe decir. De tal forma, hoy, por ejemplo, si tú tienes un acceso, cualquier ciudadano cubano puede tener acceso a internet, puede ir directamente a los hoteles, puede pagar su cuenta de internet, su tarjeta. Y esto se debe además por la limitación que tenemos precisamente, que gracias a la fibra óptica va a tener un mayor acceso la población al internet, porque va a abaratar los costos. Uh-huh. Un costo, como te dije, un costo es de 140 Q, que es, viene siendo similar al euro. Sí. Después hay una serie de médicos, periodistas, una serie de profesionales que se le dan acceso al internet desde su casa, siempre estamos hablando vía modem, uh-huh, por un costo en moneda nacional irrisorio, subvencionado por el Estado, ¿no? Carlos, te retomo, sí, sobre lo que comentabas antes sobre la disidencia interna en Cuba. Muchas veces lo que yo recuerdo de comentarios de Giovanni Sánchez o de Guillermo Fariñas o de este grupo de las Damas de Blanco, que el planteo es que el acceso a internet, que pueden emitir mensajes pero no pueden leer lo que les comentan, no pueden tener como una administración de sus sitios, que lo único que pueden hacer es como enviar mensajes como Twitter sin poder tener como un feedback, no, digamos. ¿Es así? Yo creo que primero que ver, hay que ver la vía de comunicación que ellos tienen, porque por lo general son por embajadas o por organizaciones ONG que le facilitan esa vía de comunicación por internet. Yo creo que no, yo creo que inclusive ella logró hasta una entrevista con el propio presidente de Estados Unidos, el cual debe haber recibido las respuestas y las comunicaciones por diferentes vías. Creo que se había hablado que estuvo bloqueado Facebook o algo así hace unos meses, y no fue así. En Cuba hay cuentas de Facebook de mucha gente. El Cuba en general fomenta el internet porque es una forma de nosotros poder decir lo que vivimos en Cuba. Eso era el punto. Poco también tiene que ver, porque políticamente siempre se habló de la sensibilidad de internet en Cuba, en el sentido que mencionabas antes, pero también Hay un potencial en una herramienta de que cubanos a favor y en contra del gobierno cubano actual cuenten su versión de las cosas. Porque incluso estaba leyendo también un poco investigando que fue en el 2009 que hubo todo como una liberación así más a macro de lo que es internet desde el punto de vista del acceso en la isla. También Obama, más o menos a la misma altura, habilitó a las empresas estadounidenses a brindar acceso a los que son los proveedores de internet. Entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Sí, habilitó. Porque existe, por otro lado, cuando nos censuran o nos bloquean. Sí. Como fue el caso de hace, a principios de enero, de un portal nuestro, el portal Cuba Debate, por ejemplo, que fue censurado a través de YouTube, es decir, bajaron los videos en YouTube. Por emitir nosotros videos de prueba, por ejemplo, del terrorista Posada Carriles, que está en estos momentos libre en Estados Unidos, y sencillamente nos quitaron esos videos donde nosotros denunciábamos su posición como terrorista, ¿no? O recientemente, hace unos días, el portal del Canal Habana también, en Facebook, que tenía 5.300 seguidores y que tuvo que abrir una nueva página, ¿no?, en Facebook, porque fue eliminado de ahí. Y te voy a hacer una historia reciente. Acá, por ejemplo, el año pasado, precisamente a fines de año, yo estuve, fui a una conferencia que había dado otro de los terroristas, porque fue premiado, arrestado en Cuba con bombas y demás, el señor Armando Valladares. Y fui un poco amenazado, de que si yo publicaba las cosas que yo le preguntaba a este señor, bueno, es un falsante que estuvo en silla, decía que había estado inválido en las prisiones cubanas, salió y era falso, llegó a París caminando, hay un video donde se le prueba a él que es falso, y cuando yo le menciono sobre todas esas realidades y todas esas mentiras, los libros que él escribió que no fue escrito por él y demás, el tipo me amenaza que si yo publico algo de eso acá en Argentina, él iba a tomar acciones legales contra mí y iba a censurar ese acto. Cuando entro yo a buscar ese video en internet, hoy tú no lo consigues. Y es un video que está censurado en internet, en cualquier lugar de internet. Es un video que fue muy famoso cuando el tipo baja allá en París, las escaleras caminando, después de haber dicho que se pasó años inválido debido a las torturas que había recibido en las cárceles cubanas. Entonces, también nosotros tenemos que enfrentar en Cuba toda una serie de poder cibernético que tiene Estados Unidos y vamos a llamarle la CIA, también a estos sitios donde nos bloquean, nos censuran y tratan de nada más de dar su parte de la realidad del gobierno cubano. Entonces, por eso es que la batalla de ideas que yo te digo, que nosotros decimos, ¿no? De todas formas, para poder trabajar en esta batalla cultural, que imagino que es a la larga lo que está planteando, de defender o no el régimen, por más que es una palabra fea, suena, me imagino que el desarrollo de instalar un nuevo cable submarino, de mejorar la conexión a internet, implica un desarrollo mucho mayor al adentro del país. O sea, no sé cómo será hoy la calidad de las conexiones telefónicas, la red de telefonía, si hay computadoras en las casas, digo. Sin eso va a ser muy complicado en un desarrollo posterior. ¿Cuánto cuesta una llamada desde La Habana hasta acá? 7 euros aproximadamente. Con esta instalación de la fibra óptica, a nosotros nos va a ayudar a tener acceso directo y a un mejor costo de la población a poder comunicarse con el exterior, ¿no? Ahora se gasta, la isla gastó o invirtió, según como se lo vea, 70 millones de dólares en el cable submarino, que da 640 gigabytes. Exacto. Y bueno, va a habilitar esto, falta el desarrollo de lo que es el despliegue dentro de la isla. los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos. Nacho, que yo no quería elegir este tema, A veces vuelvo, de Catupecu Machu. La productora dice que sí, pero yo quería otro de Catupecu Machu. Lo que pasa que... Pero igual, digo, conociendo a nuestra productora, dudo que quiera. Me parece que es algo más de la operación técnica. Ah, perdón, tenés razón. Me atrevo yo a creer que... Pensé que era Viku. Viku, Virginia Díaz, nuestra productora del programa de hoy, quería este tema, que es así más masivo. ¿Por qué elegimos este tema? Siempre tenemos una excusa. Catupecu Machu, además de, bueno, de tener orígenes así medio punk o independientes, después viró a lo que estamos escuchando más ahora, con diversos resultados, a mi juicio. Pero es una banda que se caracterizó siempre por innovar en lo que son los shows en vivo. Por ejemplo, entre 2001 y 2003 hacía una suerte de recitales tipo home theater, donde tenías como parlantes en diferentes lugares, creo que era en Luna Park, y escuchabas así tipo Sun Around. Entonces los recitales se llamaron sonido Sun Around 5.1 en función de esa disposición técnica del recital. En Los Tontos con Poder, el tema de la semana. Bueno, y el tema de la semana en este caso es la portabilidad numérica. que es una palabra, una frase complicada, si se quiere. Portabilidad numérica. Pero que implica algo muy interesante y que se viene esperando desde hace varios años, hace más de una década, de hecho, en nuestro país, que es que finalmente cada usuario de telefonía celular, al menos por el momento de telefonía celular, puede elegir cambiar de compañía manteniendo su número. O sea, cada usuario es dueño de su número telefónico, cosa que hoy, si vos no estás contento con tu compañía o tu operador de telefonía celular, digamos que lo pensás varias veces antes de cambiarte, porque decís, voy a perder mi número de teléfono, la gente no me va a encontrar, y se pierde una forma de comunicación importante. Pero bueno, esto estaba desde el 764, es el decreto que es el que regula las telecomunicaciones desde el año 2000, del año de la Alianza. Y es una de esas cosas en las que uno no sabe bien cómo funcionará hasta que no funcione, efectivamente, sí. Hasta que no se llegue a la práctica, que es cómo funciona, si será complicado el trámite, si realmente la gente va a cambiar, porque uno... En el momento, yo personalmente, usuario de telefonía celular, creo que apenas pueda, me cambio. Sí. Y tal vez eso no sea tan en la práctica de esa forma. Bueno, hay un concepto que se llama churn o churn en inglés, que es la rotación de usuarios entre compañías. Y cuanto más chiquito sea esa medición, que lo tienen incluso los balances de los operadores celulares, mejor les va a nivel resultados financieros incluso. Y siempre hay una suerte de paranoia por parte de los operadores celulares que van a invertir acá en Argentina 40 millones de dólares para implementar la portabilidad numérica, de que se recrudezca para ellos la competencia y que por lo tanto tengan un nivel de rotación de usuarios muy alto y tengan que bajar los precios, mantenerlo. Bueno, el jueguito llamado capitalismo. Hay otros países en América Latina donde ya está funcionando la portabilidad numérica, con lo cual nos parece interesante buscar la opinión de en otros países de cómo ha funcionado, si ha tenido éxito, si ha sido un booming del principio y luego ha bajado. Y por eso tenemos en línea al doctor Juan Rivadeneira, que es director de marco regulatorio de Claro Perú, que está en línea con nosotros. Juan, bienvenido. Buen día. Buen día, Juan, ¿cómo le va? Bien, felizmente, muchas gracias. Gracias por acompañarnos desde Lima en esta comunicación. Queremos consultarle desde la mirada suya como experto y también de Claro, la empresa en la que trabaja, cómo ha funcionado la experiencia de la portabilidad numérica en este año, ya que, si yo mal no recuerdo, en enero de 2010, si no es así, comenzó la portabilidad en el país. Sí, mire, la portabilidad numérica en efecto se implementó el primero de enero del 2010, aquí en Perú. Digamos, hubo todo un proceso previo de elección de cuál es el método para emplear, porque técnicamente hay una serie de alternativas para que se haga esto que ustedes han descrito muy bien, como que a veces suena un poco complicado, pero que prácticamente es la posibilidad que tiene cualquier cliente, cualquier usuario, de cambiarse de compañía manteniendo su mismo número. Entonces, en efecto, a partir del 1 de enero del 2010 se inició en el Perú la portabilidad, y las cifras, digamos, a cierre del 2010 han arrojado que, para que ustedes tengan una idea, sobre un parque de 27 millones de clientes, que es el Parque Nacional de Clientes Móviles en Perú, ha habido prácticamente, para redondearle las cifras, unos 90.000 usuarios que han hecho uso de la portabilidad durante todo el año. De esos 90.000 usuarios, casi 70.000, 72.000 son clientes que se han trasladado de otras compañías hacia Claro. Es decir, hay, digamos, en ese sentido una cierta predilección por parte de los usuarios que, digamos, evalúan, ven cuál empresa considera que le otorga un mejor servicio, más calidad, más cobertura, y esas son un poco, en términos generales, digamos, las cifras a cierre de año, ¿no? 90.000 clientes que se han movido de una empresa a otra, de los cuales son 70.000 que han venido a Claro, y el resto han salido, digamos, hacia las otras compañías, que en Perú son las que operan Nextel y Movistar, ¿no? En este caso, en principio, evidentemente a Claro le ha funcionado la estrategia comercial, al menos para obtener clientes, pero me sorprende que haya solamente tres operadores entonces en Perú. En Perú, en 2010, hay tres operadores. Este año, recién hace dos semanas, se han licitado una nueva frecuencia para que entre un cuarto operador. No se espera que entre a operar todavía en un corto plazo. Entonces estamos hablando básicamente de tres operadores, ¿no? Ahora, una cosa que es importante mencionar es que, porque escuchaba que ustedes hacían la pregunta, se sobredimensiona la figura de la portabilidad numérica, es el boom que a veces se piensa, probablemente la inversión que hay que realizar efectivamente por parte de todos los operadores, porque todos los operadores invierten por igual en sus infraestructuras, en sus plataformas. Bueno, un poco lo que ha sucedido acá y lo que, sobre la base de mi experiencia, he visto que ha sucedido en otros países, es que la portabilidad siempre empieza, como toda novedad, digamos, con una curva relativamente alta y luego va decreciendo hasta que se estabiliza, digamos, en una cantidad, digamos, ya casi paralela a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Funciona? Uno juzga que sobre un parque de 27 millones de clientes, 100.000 es una buena cifra o no. Bueno, es relativo. Hay otros países donde probablemente el porcentaje sea similar. Entonces, yo le diría que más o menos estamos dentro del estándar. Juan, Fernando Amdán, le habla. ¿Qué tal? Buen día. Fernando, ¿qué tal? Un poco, acá en Argentina hay 36 millones de líneas activas, más o menos, y está el mercado bastante dividido en tercios entre Personal, Claro y Movistar. Y un poco uno se imagina que partiendo de posiciones de mercado similares, quizás la rotación de usuarios podría ser parecida. ¿Cómo es a nivel porciones de mercado en Perú? Hoy Movistar tiene, entiendo, una mayor incumbencia que el resto de los operadores. Sí, aunque yo le diría que eso es bien relativo, porque no hay patrones, ¿no? Cuando, digamos, para responderlo directamente, Movistar en Perú debe estar alrededor del 59%, 58%. Claro, estamos cerca al 40%, 39%, y Nextel la diferencia. Pero a lo que yo iba es que aparentemente uno podría pensar que en todo proceso de portabilidad numérica es siempre el que tiene la mayor cuota de mercado el que la pierde cuando se inician estos procesos, y yo le diría que eso no es necesariamente cierto, y hay evidencias empíricas, digamos, de cuando se implementó la portabilidad en otros países donde sucede exactamente al revés, donde probablemente el operador que tiene mayor cuota de mercado es el que adquiere aún más clientes, ¿no? Le puedo citar el caso de Italia, donde Telecom Italia Móvil, el TIM, y el segundo Vodafone, que era primero y segundo, cuando empieza la portabilidad en su momento, adquirieron todavía aún más clientes que el tercer y cuarto operador. Lo mismo le podría decir, por ejemplo, de México, ¿no? Donde Telcel, que es un operador que también tiene cuota de mercado superior a la de sus competidores, también termina adquiriendo más clientes vía portabilidad. Y ahí lo que hay simplemente es una mejor estrategia comercial y una mejor valoración de los clientes de cuál empresa es la que creen que le da un mejor servicio. Entonces, en realidad, no es que se pueda apreciar un patrón típico de que siempre el segundo o el tercero es el que es el más beneficiado en un proceso de portabilidad. Bien, le hacemos la última pregunta y lo dejamos libre exactamente por ser un sábado de la tarde, sábado de la mañana en realidad en este momento en Lima, Perú. ¿Cuáles son, para hacernos una idea de cómo va a tener que realizar el usuario argentino, cómo son los trámites, cómo son los pasos que debe realizar un usuario de telefonía móvil en el Perú para poder cambiar de una compañía a la otra? Mire, los pasos dependen básicamente ya a nivel de lo que es la reglamentación que cada órgano regulador fije para su país, ¿no? Pero en términos generales yo le podría decir que básicamente tiene que haber, en primer lugar, la identificación del usuario, es decir, quien quiera portarse tiene que acreditar que es el titular de la línea telefónica. En segundo lugar, acreditar de alguna manera de que no está o no tiene deudas pendientes con la compañía con la que se quiere desvincular. Y en tercer lugar, en caso de que la legislación lo establezca así, efectuar el pago respectivo para la para aportar su número. En algunos países hay pago, en otros países establecido que es gratuito. Yo diría que básicamente ese es el procedimiento que en términos generales en los países en la región con sus características particulares se suele hacer. Una vez que se presente esa solicitud, porque la solicitud se tiene que presentar ante la empresa ante la cual uno quiere cambiarse, hay un administrador que es una especie de tercero neutral que es el que recibe las solicitudes, las procesa, las analiza, y eso si no tiene ningún problema, es decir, si se acredita que el usuario es efectivamente quien dice ser, si el usuario ha acreditado, ha presentado correctamente la constancia de que no adeuda ninguna suma de dinero a su operadora de origen, se procede con el cambio y hay una ventana, son probablemente unas 3, 4, 5 horas que el usuario tiene que, digamos, esperar que se haga este paso técnico hacia la nueva empresa y la portabilidad ya está realizada, ¿no? Juan Rivadeneira, director de Marco Regulatorio de Claro Perú, muchísimas gracias por esta comunicación. Encantado, muchas gracias a ustedes. Mucho gusto. Aire, más aire. Pido un cortadito yo, por favor, que me cae pesado. No, me cae pesado esta hora del mediodía. Bueno, ahora que busco. Al principio hablábamos de que los números de internet tienen fin. Los IP. ¿Qué son los IP? Son esos numeritos, ¿sí?, que cada uno tiene en su máquina sin saberlo a veces. ¿Sí? Y que es como nuestro documento de identidad. En cierto punto. A la pucha. ¿Por qué? Es un número que tiene ¿cuántos dígitos? 9. Llega hasta 12. 12. Opa. Me pifié. Esos números. Mucho número en el programa de hoy. Sí. Venimos, vamos a. Hay que soltarlo un poco todo esto. La cuestión es que esos números, como revuelve el whisky acá el compañero. Tiene 3 vaquitas en la etiqueta. ¿Cómo? Tiene 3 vaquitas en la etiqueta. ¿Vos decís que estoy mal? No, está muy bien. El tema es que hay que saber mantenerse de acá hasta el fin del día. Sí, es una cuestión de estatus. Bueno, estos números, esta dirección IP es un número de 12 dígitos, que puede llegar a tener hasta 12 dígitos que cada computadora tiene, uh-huh, y es con la que se identifica hacia el mundo. El tema es que justamente la cantidad de números va del 0 al 256. Claro. Con lo cual, el último número es el 256.256.256.256. Sí. La cuestión es que como para que haya una conexión en Internet, tiene que haber una persona con un número que le habla a una computadora que está en otro lado. Con un número. Claro, o sea, yo mi máquina, entro, no sé, radio m750.com.ar, lo que estoy haciendo es buscando otro número en otro lado. Sí. Si se terminan los números, ¿qué hacemos? Compramos rifas. Bueno, eso está pasando ahora mismo, así que... ¿Cómo es eso? No sé. Eso me preocupa. Supuestamente tenemos las diferentes versiones IP, estábamos en la 4, la 5, y ahora la 6 también se está acabando. O sea, la versión 6 de IP también se nos termina. No, la versión 6 estamos bien. ¿Estamos bien? Estamos bien con la 6, es la que nos va a salvar. La 4 es la que está muriendo. Esta semana se decretó su muerte porque lo que se hizo fue repartir los últimos números que quedan. Como si fuera una rifa, realmente. Si se están repartiendo los últimos, se termina, se baja la persiana hasta mañana. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? El problema ahora, la carrera contrarreloj en la que tenemos que trabajar es lograr conseguir que, si te pasamos un sistema nuevo de números, de más números, o de números con otro formato, lo que debemos tener entonces es asegurarnos que las computadoras viejas, las viejas conexiones a internet puedan descubrir lo que hay detrás de los números nuevos y hacerlos que funcionen, lo cual es una tarea que suena fácil, pero no es tan fácil. A mí el tema de los números de Lost, la serie Lost, para acá me da miedo. Por el tema del el caos, la anarquía. Y otra cosa que podemos hablar en algún otro momento, pero con tiempo, lo vamos a dejar para... Tal vez para después del informativo. Sí. Que dicen que a veces entra y 50. ¿Qué tal Galucci? es la... Galucci, si no hace 50, no habla. Es la llegada de The Daily. Después ese coso que va a cambiar el periodismo mundial. Un montón. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 13:50 minutos. Humedad 40%. Temperatura 32 grados 6 décimas. Ernesto Sanz minimizó la postulación de Mauricio Macri. Consideró que el anuncio del líder del PRO no complica a su partido porque su mensaje se dirige a un segmento de la sociedad que es muy particular y muy propio de él. El precandidato presidencial dijo estar seguro que en octubre la UCR polarizará la elección con el gobierno. A su entender, el radicalismo está construyendo una alternativa superadora al modelo oficialista que toma de los últimos años lo mejor de la recuperación de la economía. En los últimos dos años se registraron un 75% más de denuncias por violencia doméstica. La cifra se conoció en un informe de la Oficina de la Corte Suprema de Justicia que atiende esta problemática. El trabajo agrega que el 78% de las víctimas afectadas son mujeres, un 22% varones y el 87% de los denunciados son hombres. Patria Grande. 245 personas fueron tratadas por cólera en Venezuela. Así lo informó el Ministerio de Salud de ese país sobre los casos de la enfermedad importada desde República Dominicana, vecina de Haití, desde hace unas semanas atrás. De esa cantidad de atendidos, 156 no presentaron síntomas, 61 fueron atendidos a nivel ambulatorio y 28 necesitaron hospitalización, pero ya fueron dados de alta. Pelota. Esta tarde continúa la B Metropolitana. Anoche abrieron con un 0-0 Platense y Acassuso en Vicente López. El Calamar, que venía de racha, no pudo quebrar la resistencia de la visita, a pesar de jugar todo el segundo tiempo con uno más, debido a la buena actuación del arquero de Suso. Hoy en el encuentro más atractivo del líder, Atlanta, enfrenta en Villa Crespo a San Telmo, que necesita recuperarse tras una serie negativa de 13 partidos sin triunfo. Uno de sus seguidores, Chicago, hará un peligroso viaje para enfrentar a Villa San Carlos. Humedad 40%, temperatura 32 grados 6 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. En Los Tontos con Poder, breves. Y una de las cosas más lindas que tiene Internet para mí es eso de poder ver televisión de cualquier parte del mundo, y si hay un partido que se juega en este momento en Bielorrusia, lo ves en vivo y en directo. Y el video del terrorista cubano también. Que está medio desaparecido. No, ese sí no lo encontraron. ¿Ese lo encontraron? Ahora bien, hay una campaña, parece, para que no se pueda seguir con esta locura. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? En los últimos días el FBI... Sí. Ha decidido bloquear algunos dominios, algunos sitios de internet. Sí. El acceso a algunos sitios. No es que se llevó la computadora y desarmó todo, sino que solamente les quitó la dirección de internet a sitios como Roja Directa o como ATDHE, que es un sitio estadounidense bastante parecido para poder ver partidos de fútbol, de básquet, de diferentes deportes online. Suena interesante, pero hay una discusión histórica de parte de la gente de Roja Directa sobre si eso es, si hay libertad de expresión o no, si hay una persona que hay detrás de todo eso, si hay si violación a los derechos de autor, etcétera. Vos ahora entras a esos sitios y hay un logo grande del FBI, como los videojuegos en los arcades cuando éramos pequeños. Exactamente, pero diciendo que se ha prohibido el acceso, que se ha clausurado. Y que se recuerda que los derechos de autor deben ser defendidos y qué sé yo. Lo que le han hecho, la vía fácil para solucionar esto es pasar de rojadirecta.com a rojadirecta.es. Sí. Con lo cual ya, como no pasa más por Estados Unidos, se termina la cuestión y seguimos viendo los partidos que queremos ver. Tomo nota. Por otro lado, otra de las novedades es que... Hay poca gente, pero hay gente que en vez de subir videos a YouTube, como acá el compañero cubano, lo sube a Yahoo. Yahoo tiene su plataforma. Yahoo tiene su plataforma que no es YouTube. Que se llama Yahoo Videos. Qué bárbaro. Que ha decidido el 15 de marzo borrar todo el contenido generado por usuarios. Ajá. Parte de una movida que ya venía con GeoCities, el histórico lugar donde subir sitios web de los años 90, que Yahoo el año pasado decidió eliminarlo de la web, con lo cual se perdía todo. Así que a los amigos que estén por ahí con algún video en Yahoo tienen hasta el 15 de marzo para bajárselo a su computadora, subirlo a otro lado o perderlo para siempre. Me quedé con la duda de la portabilidad numérica. Cortito, ¿cómo son los celulares en Cuba? ¿Hay una empresa que da el servicio celular? Sí, en Cuba se centralizó todo en una empresa, que es la empresa Cubacel, y es la que le brinda todo el servicio de celular a la población. ¿Y los terminales son de diferentes proveedores de aparatos? Sí, no. Todo está centralizado con Cubacel. Bueno, muy bien. Consejos para la compu. Aplicaciones online. Soho Writer. Página writer.soho.com/gsp/home.jsp. ¿Para qué sirve? Es un procesador de textos online. Se puede guardar en .doc y PDF. A pesar de estar en inglés, es muy útil. Soho Writer. Compu en 750. Radio, teléfono. 5354-6655. SMS. Aire, espacio, tu mensaje al 7075. Mail con esta gente tan simpática. tontoscompoder@radioam750.com.ar. Y les recordamos que todos los links y cosas que mencionamos dentro de Tontos con Poder están en el sitio del programa, que es tontoscompoder.com.ar. En los Tontos con Poder, favoritos. Ya estamos cerrando esta quinta emisión de Tontos con Poder. Nos ha acompañado Carlos Javier Rodríguez, emérito periodista cubano, uno de los precursores, el que inauguró Internet en Cuba. No tanto. ¿No? ¿Estoy exagerando? No, es más chiquitico. Bueno, quedaron varios temas para hablar de Cuba, sobre todo la parte de celular y cómo crece el tema del cable. Si nos dejas, te volvemos a invitar. ¿Puede ser? Como no, como me guste. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por favor. ¿Te quedó algo por decir, Ignacio Guevara? No, nos quedó el tema de The Daily, eso que habíamos comentado antes del informativo, que nos llegamos a desarrollar sobre cómo Rupert Murdoch. Exactamente, el señor Fox. Ha descubierto la forma de cambiar la manera en la que leemos noticias a través del iPad. Así que será un tema para la próxima. Y hay un debate muy interesante sobre si realmente el periodismo en papel va a morir algún día o no. Nadie lo sabe. De hecho, en Argentina siguen proyectándose nuevos diarios que están al salir. A modo de mini trackback, les recomendamos que sigan todos los debates sobre la desconexión a Internet en Egipto. Hay muchas notas muy interesantes sobre eso en distintos diarios, en El País, en diarios locales. Incluso después de este programa viene Animal Político, después viene Consagrados con Eduardo Liberti. En la conducción suele estar Micaela Sánchez Malcolm. Hoy estuvo acompañando Ignacio Guevara Burgos, Guevara con B larga. Le mandamos un saludo a Micaela, que está de vacaciones. Y quien habla, nos acompañó de vuelta Carlos Javier Rodríguez. En la producción estuvo Virginia Díez. En la operación técnica, como bien me corrigieron, está la polaca, sigue la polaca. En el informativo, Roberto Gallucci. Antes tuvimos a Babasónicos, que fue la primera banda argentina en tener DJ en la formación base. Y ahora nos despedimos con el amigo Morrissey. Fernando Andal, gracias por todo. A vos. Gang to die. Such a silly boy, Hector.